En Ofrendas Urbanas se te vuela la peluca. Sintonizanos los jueves de 20 a 22. ¿Qué hacen las...? Sí. Ah, sí. Bueno, nos vamos a quedar acá terminando el trabajo, ¿cómo? Así que ¿dónde hay un Easy, chicos? ¿Eh? ¿Dónde hay un Easy cercano? Un Caballito y uno. Bueno, porque la verdad que tenemos que terminar acá, armar la oficina y la verdad que nos vamos a quedar... Por Rivadavia y más o menos. Un par de horas más terminando todo el trabajo. ¿Che, Alejo? Bueno, ahora no puedo hablar de eso, así que esto que te digo, resolvelo vos y hablamos en un rato. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, dale, chao. Che, Polaco. ¿Qué? ¿En qué habíamos quedado nosotros? No se acuerda. No, pero si yo te había avisado que hoy no me podía quedar. ¿Te acuerdas si te dije hace un montón, hace como 15 días que te expliqué? Sí, bueno, pero... ¿No te acordás? Sí, pero hay que terminar la oficina. Sí, pero yo tengo el bautismo de mi sobrina tengo que ir a buscar los souvenirs, la tarjeta española, ¿viste? Y esas cosas. A mí la señora me espera hasta las 6:30, yo ya te había avisado hace como 15 está días bien, de esta situación. Yo entiendo, pero la oficina hay que terminarla hoy. Y no quedamos con Percy terminando. No llegamos, hoy no hoy. Llegamos. No, pero no es que no haya mala voluntad. ¿Y quién está diciendo que mala voluntad? Escúchame una cosa, pero no, cuando nosotros estuvimos en Gascón... Sí. ¿Cuánto hicimos en Gascón? Hicimos 7 bueno, yo no estaba en Gascón. Yo no estaba en Gascón. Entiendo lo que me decís, yo no estaba en Gascón. Acá hubo un error y lo tenemos que solucionar nosotros. ¿No? La oficina está medio construir y hay que terminarla. No, mirá, me parece que las cosas así no son, porque si nosotros ya habíamos avisado antes... Sí. Yo ya te había avisado antes, ¿entendés? Y él las es el padrino de la nena, eso es lo que pasa, él es el padrino. ¿Pero cómo crees que te lo explique? Así no son las cosas, papá. Ah, no, ¿y cómo son las cosas? Escúchame, cuando pasó lo de tu viejo... Hombre, que bueno. ¿Qué traes a mi viejo? Bueno, ¿qué traes a mi viejo? Vamos a explicarle porque me parece... No, vos me... Cuando pasó lo de tu viejo, ¿qué dijimos nosotros? Listo, No, está bien, estoy tranquilo, estoy bueno. Tranquilo. No, pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿La buena y la mala? ¿O no? Pero no las malas tuyas siempre. Mira, yo no sé cómo eran las cosas con mi viejo. Pero ahora estoy a cargo yo. Y la oficina se tiene que terminar hoy. Te guste o no te guste. Y nos vamos a quedar los tres hoy a terminar la oficina. La situación es que él tiene que ir a retirar las tarjetas españolas. Está bien, claro, dejalo. No, pero no sé si entendió que mañana es el bautismo y si sí, él... Sí. No, pero mañana no, pero es el bautismo y si la señora... Nos vamos a quedar los tres. Tan difícil, ¿ok? Nos vamos a quedar los tres a terminar. Yo me puedo quedar, no tengo ningún problema. Si yo me quedo ya marcando está, las placas y total, hasta el lunes no va a venir. Percy, si no va a venir hasta el lunes, ¿eh? Déjalo. Si él quiere que las cosas sean así, déjalo, ¿entendés? Porque parece que no quiere dar el brazo a torcer. ¿Qué tenés que buscar? ¿Dónde tenés que buscarlo? Y en Morri. Es Willard Morse, para más al oeste. Ya sé dónde es. Bueno, se me ocurre que la puedo mandar a Marina. ¿Cuánto sale eso? Son 250 mangos, pero bueno. Mirá, por la guita no te preocupes, no, porque yo tengo la guita ahí. Y me en encargo, el... así que... eso. Son 250 mangos. Ya escuché, está muy bien. ¿Nos quedamos? ¿Eh? Y bueno, ¿qué querés que le haga? A mí no me consultaste nada, ¿nos quedamos o no nos quedamos? Pero vos le podrías haber preguntado también, lo que pasa es que yo ya le avisé hace... ¿Con cuánto tiempo de anticipación? No me gusta cómo está hablando, no me gusta que hable así de mal, ¿eh? No, a mí tampoco me gusta que esté hablando así, ¿entendés? Porque yo entiendo que la nena... Si él habla así de mal, yo también puedo empezar a... ¿Está en nombre tuyo el pedido? Sí, está en nombre mío, pero yo entiendo que la nena no se entera de nada porque es chiquitita. Y aparte le mandé hace, no sabe lo que son las tarjetitas españolas. Ah, divina, con todo un bordecito dorado, no sabe lo que... Con el niñito Jesús, que lo tiene troquelado. Hermosa, la señora trabaja todo artesanal, pero no sabe lo que es. Esa señora, vos si querés, si necesitás para la comunión, para algo, vos avísame porque yo te paso el contacto. Yo no tengo mi familia acá. No, pero a vos toma, cualquier cosa, decime. Toma. ¿Qué? Marina. Muy bien. Aplauso para el elenco de Sudado. Estamos acá con el elenco de Sudado. Hola. Hola. La obra dirigida y escrita. No, dirigida por... Sí, pero una autoría grupal. Siempre está en discusión eso, ¿viste? A ver, les voy a pedir por favor que se presenten. A mi derecha está el no director. Pensé que era el director. No, o sea, soy el director, Jorge Eiro, el director, pero no el escritor, no el dramaturgo de la obra. Bueno, eso soy Jorge Eiro. Bueno, yo soy Andrés Irusta, soy actor, un actor nacional con sangre argentina y vengo desde abajo para subirme a la cima. ¡Esa! Yo soy Facundo Aquinos, también actor y nacional también. ¿Argentino? Sí, argentino. Aunque no lo crea, señora. Sí, sí. Bueno, aquí estamos... Perdón. Yo soy Paul Romero y estoy ahí. No, ¿cómo es que quería ahí? Acompañar a los muchachos. Sí, gran responsable. Un militante. Todos ellos conforman el elenco de Sudado, que no es lo mismo que estar sudado con el elenco, ¿no? No. Bueno, es una posibilidad, la verdad que estamos atendiendo los viernes después de función, estamos atendiendo un poco. Son conscientes que el título da para todo. Sí, sí, de hecho cuando fuimos a registrarla, fui con un amigo que me dijo, che, es medio... Es medio de puto. Pero yo creo que es más porno que de puto. Es más porno, ¿no? Es porno, sí. Sí, total. Sí. El horario, sonaba de Muscari, ¿no? Sonaba medio de Muscari. Totalmente. Sí, sí. Bueno, está bien. No es nada que ver con Muscari. Pero no era la intención. Por favor, a la gente que... Pero Sudado también es una comida peruana, ¿o no? Es un plato de comida peruana que es muy afrodisíaco. De hecho, es como que te llena de calorías y te deja preparado. Preparado para salir a la calle. Como la obra, todos los que vienen a ver se van con novia o, bueno, algo parecido. ¿Ah, sí? ¿Se van Sudado? Yo fui y me fui sin novia, ¿eh? Bueno, sin novio. Bueno, no sé si pagaste la entrada porque eso es... Ahí está. Ah, estaba la madre del borrego. El afrodisíaco viene en el ticket. Claro, muy bien. Claro. Bueno, cuéntenos un poco de qué va Sudado. Bueno, Sudado... que la gente lo ve, pero él hace señas como diciendo hablen ustedes y habla él. Se quiere hacer eso. Claramente, claramente. Bravo, así, pero no callo. Yo dije que hable, muchachos. Bueno, Sudado es transcurre dentro de un restaurante peruano en remodelación. Que lo que nosotros vemos es un día de trabajo dentro de esta remodelación. Digamos, los obreros están llevando a cabo todo esto y lo que cae el nuevo patrón de la constructora ante la cercana muerte de... Bueno, el padre de él murió, que era el dueño de la constructora, y él como que toma las riendas de esta empresa. Entonces lo que nosotros vemos es la dinámica vincular que se da entre este nuevo patrón y estos obreros que son, de alguna forma, por herencia, los dueños de la constructora o los que saben cómo llevar a cabo la constructora. Entonces, como que lo que nosotros vemos es es esta confrontación. De alguna forma vemos eso, como también vemos cómo se lleva a cabo el duelo por la muerte de este padre. Todo esto dentro de un restaurante peruano. En un ámbito de trabajo y de... Sí, una especie de... Nosotros lo llamamos como un segundo duelo, en el sentido de que es el duelo dentro del ámbito laboral el que se desarrolla el padre. Entonces, como Alejo, el nuevo dueño, ¿no?, el heredero, tiene que lidiar con los otros herederos, quizás los idóneos del trabajo. Uh-huh. Esa dualidad, se da esa lucha de poder entre el que lo tiene, porque lo heredó, digamos, políticamente, y el otro, el que es realmente el idóneo o el que sabe. Eso está muy buen logrado. La obra me gustó muchísimo. Porque es una obra chiquita, en el buen sentido, ¿no? Poco pretenciosa, que no pretende más, ni más ni menos, que contar lo que cuenta. Sí. Pero de una manera muy noble, ¿no? A mí me pareció, porque no hay personajes estereotipados. Es muy fácil caer, digo, en el albañil, en el chongo, o en el peruano, ¿no? En el típico arquetipo de patrón. Y está muy bien lograda. Además, uno entra y entra a una obra en construcción. O sea, cuando cerró, que es cartón en realidad, pero se construye muy bien visualmente. Sí, sí, sí. Sucede en el momento que uno entra, hay un clima que cada vez se va calando más hondo, ¿no? De la obra, de los vínculos. Sí, siempre decimos que el trabajo fue no caer en ese tipo de estereotipos, tanto del trabajo, digamos, que no se vea actores que hacen de albañiles, sino como trabajar con materiales reales y un poco saber manejarlos como para que se vea eso, ¿no? La construcción real de la cosa. Y además es tan real ese desentendimiento a veces que parece que están hablando diferentes idiomas. Y a mí me ha pasado con albañiles que decía, ¿cómo le explico? O sea, ya desde el momento que te clavan, ¿entendés? Te dicen, vengo a las 10. Ah, no, al final no pude, no, no pude ir. Ah, pero no me avisaste, no, no tenía crédito. Pero mañana, mañana vengo. Y al otro, nada, ¿no? Ya sabemos lo que es lidiar con... Sí. Y, digo, estaba muy bien logrado eso, como eso, esos dos mundos, y de una manera muy real, esas diferencias de código, sí, de lenguaje. Sí, sí, sí. En ese sentido es como que trabajamos bastante, inclusive... Digamos, muy obsesionados con el tema de, digamos, con la actuación y con la investigación, y también la llegada de Paul. Fue también, Paul se sumó en marzo del 2011, y bueno, Paul trabaja en una constructora y realmente trajo mucho mundo. Claro. Que si bien nosotros estábamos, teníamos una intuición muy buena, Paul trajo como mucho mundo, y realmente es como que pudimos descansar en eso. En decir, estábamos haciendo las cosas bien, pero también de alguna forma dialogar con eso, con el trabajo de campo, que es que uno puede hacerlo por, digamos, en base a investigación, o también en base a alguien que, che, la conozco, digamos, sé cómo es esto. Y bueno, en ese sentido Paul nos dio como una gran mano, ¿no? Sí, el actor también es un obrero del teatro, ¿no? Uh-huh. Nos pasa que todo el tiempo estás yendo a ensayar, yendo a la búsqueda, yendo a ir a investigar, yendo a ir a armar, a tratar de que se arme, y no sé, y no quedar en falta, que sucede todo el tiempo en la obra, ¿no? Eso que decían ellos de las disputas es algo que es muy claro en la vida, ¿no? Que vas al verdulero y tenés disputa, que vas a la panadería, en la calle, transitar, también es, no sé, se ve como mucho más claro la situación de lo que serían las disputas populares, callejeras, que también la obra como va hacia eso, ¿no? Tiene algo muy popular, muy, muy convincente desde ese lado y muy bien logrado. Yo soy un actor que se sumó hace cuestión de un mes, por suerte es un mes en donde han tocado muchas funciones, pero que también ha tenido que... O sea, tuvo como la situación de salir a la obra, ¿no? Sí, tuvimos unos ensayos y qué sé yo, pero también la situación es ir y probar ahí, y el lugar, ese es importante, que en otros lados es como más clásico, y decir, no, haces esto, y es como que tengo como un tiempo de prueba teatral que está buenísimo y viva desde el lado donde vos vas a laburar. Sería, ¿no? Hablando de tiempo, te voy a interrumpir. Sí, un minutito, sí. Nos vamos a ir una tanda y después seguimos conversando con el elenco de Sudado. Ahora, ofrenda su... ¡Ey! ¡Échale! ¡Ey! ¡Escuchame vos! ¡Es pará, carajo! ¡Te estoy hablando! ¡Pará! ¡Pará! ¡Te tengo que pedir una ofrenda urbana! ¡Pará! ¡Escuchame! ¡Soy del Paraguay! ¡No tengo nada que ver con el docinio! ¡Ofrendas urbanas por tu dial! ¿O lo escuchas? ¡O te disparo! Todos los jueves a las 20 horas. Seguimos con el elenco de Sudado, dicharacheros los muchachos. Siempre fuera del aire son tan divertidas las entrevistas. Gente. Bueno, nos estaban contando una función súper especial. Especial función. ¿Qué va a haber? Sí, mañana tenemos función doble, 21:30 y 23:30. Ahí sí que sudan, ¿eh? Doble función. Sí, doble función. Por suerte es un solo armado y un solo desarmado, porque eso cansa también. Que este es un poco lo que decía Irusta, el actor trabajador. Arma. Sí, llega tarde igual a armar. ¡No! ¡No! Esta es la parte que más me gusta. Mátense, mátense que nos trae. Aparte están calentitos porque el fin de semana pasado tuvieron que armar ellos. Tuvimos que armar, pero a mí no me hace problema, yo no me quejé. Bueno, igual, por lo que yo recuerdo es bastante minimalista la apuesta. Bueno, te invitamos a armar la escenografía minimalista. Bueno, esto que decía Paul, 21:30 va a tocar mañana Ricardo Padilla, que es un cantante peruano que reside acá en Argentina, que tiene una banda que se llama Encuentro Casual, y es pop peruano. Y él va a cantar unas canciones después de la función de las 21:30. Zarpado, ¿no? Es un cantante de carajo. Un pajarito me contó que... Todo el mismo precio. Invitan peruanos, tratan de integrar, ¿no? Pero no dio. ¿Cómo? Quisimos ver si nos daban el Estadio Único de La Plata para hacer No, estamos invitando gente de la comunidad peruana, estamos Sí, de hecho, yo el día que fui a la función, que no tenía mucha idea de que iba la obra, algo sabía, pero había un peruano al lado mío sentado, y digo, qué raro. Se notaba que claramente no era una persona habitué del teatro. Y por eso te pregunto, sí, suelen invitar... está pasando mucho eso y es un flash porque a veces pasa que sacan fotos durante las funciones. Entonces claro. Como que decimos, bueno, ok. Ah, le digo a Inés, al asistente, le digo, andá y sale que no saquen fotos. Que no saquen fotos. Y digo, están como... ¿Y tuvieron posibilidad de hablar con...? Sí. Son muy ellos han sido muy generosos con nosotros. Nos invitaron, bueno, el restaurante Mochica, que es uno de los auspiciantes. Tenemos sponsors peruanos, Son grosos, chicos. Un día nos invitaron a cenar y ahí, bueno, compartimos todo lo que era, sobre todo para Lalo, el personaje peruano, que para el mío, que como, claro, cómo era hablar, de dónde... Yo todavía sigo pensando que sos peruano. Es increíble. Sin menos la madre, todos los que vieron la obra preguntan, ¿sos peruano? Yo cada tanto le pregunto. Y todavía no lo sabemos. Escena, el padre pregunta. Todavía no lo sabemos. El padre no vino a ver la obra. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde metemos con esos temas? La familia no muestra. Si querés que se te caiga el programa, empezá a preguntar por los padres. Se cae. Vamos a cambiar el ángulo de la información, claro. Entonces. Vamos a pasar la data. Están teniendo funciones los viernes, 23, 15 horas. Sí, y perfecto. Antes... Y antes vamos a estar también a las 21 y 30 horas. Pero solo este viernes, ¿cómo? No, la idea es cosas que hace el camarín, teatro al mediodía, ¿cómo? Vamos a seguir choreando con esto mucho tiempo más, porque la verdad que estamos muy contentos y la gente nos sigue a la mejor, así que vamos a invitar cada viernes a la primera función. Esto va a ser hasta más o menos el 15 de noviembre. Vamos a invitar a un artista peruano post-función, a que de la post-función 21 a 30, uh-huh. A que nos muestre su arte. Muy bien, bueno, están en el Teatro Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, a pasitos de Córdoba. Pueden hacer sus reservas al 4862-0655 o en la página del Camarín también. Las entradas salen $60 y $40 con descuento. Pero y si ahora... nos llamas y nos dejas tu ofrenda, sos invitado del elenco. Sí, más bien. Para este fin de semana. Sí, seguro. Sí. Uno, dos entradas, está todo bien. Por supuesto, ¿verdad? Dos entradas por función. Y que se vengan a leer. Sí, para las dos y dos, para las 21. Además, chicas, dos fantasías en una, actor y albañil. No, además no se puede. Vos, ¿viste? Pelan lomo. Sí. Se pueden también. Pelan lomo, pelan... Sensibilidad y lomo. Sí. Bueno, es el hombre, sensibilidad y lomo. Sí. Anótenme que voy a venir 11 y media. Se entusiasmó del vecchio. Después de las 11 y media se pone un poco mejor, hay que decirle a la audiencia, a la que semana. También hay un acceso a camarín con, claro. Con la entrada de la tribu. Sí, hay un meet and greet. A mí no me dieron, yo me perdí varias cosas. Te fuiste rápido, al mediodía no. Pero me nada. Perdí un debate al mediodía, claro. Con una señora envuelta en un zorro, la en un bisón, que decía, qué bueno. Interesante. La señora de la nación, la señora de la lectora de la nación, suponemos, ¿no? Sin defender a los lectores de la nación. No, por favor, sí, pero ella decía, qué bien, los albañiles son tan buenos, están limpitos, ellos terminan la obra como si fueran personas, y después, ¿no? Los extrañás, que y después los extrañás. Se van de tu casa y los extrañás. Todos pensamos como... En ese momento, esta se agarró uno. Uno de los lobos que tenía el tapado aulló. Y se hizo presente en la sala. Bueno, vamos a dejar a la pobre señora en paz. Y sí. Llegó el momento de compartir una ofrenda urbana. ¿Tienen claro el concepto de ofrenda urbana? Sí, clarísimo, clarísimo. Qué suerte. Chan. Yo, así arbitrariamente, ¿arrancamos? Sí, así como... Al azar. Bueno, a mí me pasó el viernes que me encontré un celular en un taxi, me lo quise quedar, tiré el chip, me quedé con la memory stick, vi de quién era, yo estaba justo con una chica donde estoy saliendo y me dice, no te lo podés quedar, no seas culiado. Abro el chip y me encuentro con que había un currículum vitae. Perdóname que te interrumpa, pero ya arrancar una relación así... Afanando tu celular. Claro. Me lo encontré en el taxi. No sé qué hace al año. La cuestión es que abrimos el currículum vitae y vemos que era de un pibe de 21 años, era chef peruano. No. Y que estaba hace un año en el país. El tipo se vino a hacer de América. Es el personaje, es él. Es Lalo. Es Lalo que vino a laburar. Casi le choreás el celular a Lalo. A Lalo. Entonces lo que hice fue contactarlo y devolverle el celular, contarle toda esta historia. Decíamos, mandó a la novia, para encontrar ayer a la novia. Le doy el celular a la novia, le cuento toda esta historia que me iba a quedar y ella asustada me miraba como diciendo, che capo, dame el celular y tomátelas. No, tiene que ir a ver la obra. Los invité, les dejé postales de sudados, no van a venir seguro, pero los invité igual. O sea que si era brasileño en este momento estábamos al lado de un delincuente que se robó. robó claro, un celular de 2.000 pesos. Claro. Eso no, porque era conmovido, conmovido porque era peor. Claro, si hubiéramos hecho una obra sobre otra cosa, ay, que lo mismo, digamos. La única sí, forma muy de buena, hacerte que hay gente que está en causa. Llevaste la Traffic, porque por ahí se pensaba que era el tipo de las tratas, ¿viste? Se no, tiene cara, la gente no conoce a Jorge Pérez. Es el tipo que tenemos que sostener ahora la relación que tenemos con él. No, yo te conviene. Bueno, bien, ¿y alguna otra ofrenda urbana que se les ocurra que quieran compartir? No, tengo casi calle. Dale, tengo poco. No, yo recordaba cuando me metí un poco acá en lo de la ofrenda urbana, recordaba un lugar en especial que es en Cuba y Juramento, que está el Museo de la Reta, tiene un jardín muy lindo para pasear, sí, que justo la esquina que da a Cuba y Juramento tiene unas columnas, no griegas, pero unas columnitas, donde termina la pared, y hay tres árboles de adentro del jardín que parece que quisieron salir, y los tres crecieron sus ramas abrazando las columnas. Y es muy interesante, ya sea para sacar fotos, para besarse, claro, para recorrer el jardín y ver eso desde adentro, o verlo desde afuera. Es muy lindo el lugar. Es muy lindo el lugar. Los tres árboles están abrazando la columna. Todos abrazando los tres, digamos, los tres abrazarlos a él. Todos abrazando los tres, ahí le vamos a besarlo. Muy bien, muy lindo. Bueno, acá los abandonamos todos enredados y abrazados al vaso. Y sudados. Ahora, guarda los auriculares que está Jorge Eiro entre nosotros. Cuéntenlos cuando nos vamos, por favor, que le gusta la electrónica ajena. Qué ha peligro. Llegado el momento de que la ofrenda se la vamos a hacer nosotros a ustedes y a bueno, todos nuestros oyentes. Bueno. Y el encargado de esta ofrenda muy particular es el señor Paul Neyman, que es nuestro musicólogo, así lo hemos llamado. Qué bueno. Y siempre trae un tema como... Es sorpresa misterioso para nosotros. Para nosotros es también. Sorpresa. Ah, para nosotros sí. Me gustó el de hace un ratito de Paul Simon que estaba escuchando. Él, ¿ah?, es una sorpresa. Muy lindo el tema de Paul Simon. De ¿Y Dire Straits? Sí.